Bueno, entrenando he llevado, estuve 5 temporadas con el amateur de la EM, llevé el femenino nacional de Pardiñas y el último año estuve segundo en el Alpicat de primera regional. ¿Qué significa venir al Torricón junto a Félix Jiménez? Hombre, lo conozco hace muchos años, ya era coordinador en Pardiñas, estuve con él, se fue a la EM, me llamó a mí para llevar el amateur, iba a ser igual 8 años que casi. Estamos casi cada temporada juntos, salvo la pasada, que bueno, él estuvo aquí y yo estuve en Alpicat. Hombre, me lo paso bien, lo conozco mucho, nos gusta mucho el fútbol y bueno, nos divertimos. Y entonces, bueno, ¿qué para socio alto-ricanense, qué aportará ese junto a Félix esta temporada en el Alto-Ricón? Hombre, a ver, trataremos de ayudarlo a él en lo que pueda, y confía en que, bueno, teniendo otra persona al lado, pues ayudarlo en el tema de entrenos o otra opinión de fútbol o. Pero bueno, lo que pasa es que coincidimos bastante, o sea que, bueno, no sé, es más bien ayudarlo de cara a él a estar un poco más cómodo. Es difícil de repente llevar un equipo pues solo toda la temporada, ¿no? Y bueno, no sé, ayudar más que nada al buen ambiente que hay, que ya me dicen del año pasado y bueno, que yo también comprobé en los últimos entrenos de la temporada pasada. Porque, bueno, hasta que supiste algo de Alto Ricón, que vino Félix aquí, ¿qué sabías de nosotros? No, lo conocía porque hace 15 años que vivo en Lérida y el Alto Ricón sí que han pasado jugadores por aquí que yo conozco y a ver, siempre se sabe que de los equipos que a la gente de Lérida, por ejemplo, a los jugadores les gusta venir porque, hombre, este año está en una categoría bonita y bueno, aprovechan de que no está tan lejos y buen campo, buen ambiente, buena gente. Incluso yo el año pasado, bueno, en Alpicat coincidí con Sanui, que fue el entrenador de aquí el año pasado, bueno, la otra temporada. Y no sé, no, a ver, Feli me dice que a ver, es un buen sitio para disfrutar, que es lo que se trata, ¿no? Sabiendo los equipos que nos han tocado esta temporada en el grupo, ¿cómo prevéis la temporada dura, ¿no? Hombre, complicado, justo veníamos un poco en el camino comentando con Félix que bueno, es bonito porque va a ser casi cada domingo competir pues a máximo nivel y por otro lado, bueno, es eso, ¿no? De que si las cosas no ruedan bien, pero bueno, hay que tener confianza de que sí, de que el equipo va a estar ahí. A ver, yo creo que hay buen equipo y esto del fútbol nunca a priori se sabe quién va a estar arriba, ¿no? O sea, yo creo que si se trabaja bien, disfrutaremos. Yo creo que sí.